mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Encuentra mi escondite, alcánzame si huyo, oh Señor, inunda. Dios los bendiga y bienvenidos a Guerreros del Reino. Una vez más con ustedes. El lunes no pudimos transmitir, por lo tanto ayer se hizo el programa, pero hoy transmitimos como de costumbre. Así que aquí estamos una vez más para compartir con todos ustedes y vamos a comenzar con una corta oración para darle gracias a Papá Dios por una vez más permitirnos transmitir su mensaje a través de este espacio. Amado Rey y Padre Celestial, gracias te damos una vez más por permitirnos llegar a los corazones y a las vidas de tantos oyentes que sintonizan este programa, que es posible gracias a ti. Bendice cada vida, ayúdanos a caminar contigo. Toma el control de mente, cuerpo, alma, espíritu, acciones, desde todo nuestro ser. Ayúdanos a caminar, Señor, contigo. Gracias te damos una vez más, porque hoy es un día que nos permites vivir en tu presencia. Es un día menos para tu llegada y un día más que nos permites de vida. Gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, que es nombre sobre todo nombre. Amén. Y bueno, quiero saludar a aquellas personas que están allí pegaditas a Guerreros del Reino. Un saludo para cada oyente, para ciudades, para países como México, Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos. También un saludo muy especial para aquellos oyentes que nos pueden escuchar a través de las emisoras Tierra FM y Espíritu

reflexionar. Que en Cristo yo tenía autoridad.

existir sin estar al lado tuyo. No puedo más existir sin estar al lado tuyo. Y el hombre nos unimos. los dos, unidos para siempre, es el plan de Dios. Oh, Señor, y buscando el perfecto amor. Oh, Señor, y buscando el perfecto amor. Oh, Señor, y buscando el perfecto amor. He buscado. Sienta lo mismo por mí. Y cuando te cante este canto otra vez, espero ver tus lágrimas como le he visto antes. Un poco a la parte de la reflexión. Vamos a tocar una parte del corazón de papá. En Salmos 104 vamos a leer de el versículo 1 a el versículo 23 y titula Dios cuida de su creación. Casi siempre o en todo momento Dios cuida de su creación. Y cuando yo le pregunté, papá, ¿de qué quieres que hablemos?, me dijo, lee el Salmo 104 y dice: bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se encubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros, él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida, con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste,

y vamos a hablar de un personaje de la Biblia llamado Sansón. Así que vamos un poco con más de la lista de canciones y vamos con Derrama de tu Fuego de Marcos Witt y volvemos en breve con el tema de hoy por Sobrenatural FM. Una bienvenida a John Lozano. Más de ti, Señor, anhelamos. también queremos anunciar que próximamente vamos con una entrevista al grupo Extremo. Ellos son dos salmistas de la ciudad de Bogotá y esto es Solo en Ti Vivirá, de Extremo, por Sobrenatural FM. Sopla, sopla tu viento, espíritu, dame tu aliento, yo quiero revivir hoy para ti. Sopla, sopla tu viento, espíritu, dame tu aliento, yo quiero revivir hoy para ti. Y hacer tu voluntad, tu voluntad, conocerte más, conocerte, rendir mi vida día a día, postrado ante ti, toma todo el control, todo el control. Espíritu de Dios. Que solo en ti viviré. Que da vida a nuestras vidas. Gracias, precioso Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de verdad. Bueno, con esta canción quiero saludar a Lucky Rojas. Cristo es mi superhéroe, de Hilson, por Sobrenatural FM. Disfrútala, Lucky. El

Vamos a darle ese abrazo fuerte al Señor. Bueno, vamos entrando al tema de hoy. Recordamos que hoy vamos a hablar acerca de un corazón que se sujeta a la voluntad de Dios. Y para hablar de voluntad, entonces vamos a mirar qué significa la palabra voluntad. Y dice: capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Entonces, ¿qué es un corazón sujeto a la voluntad de Dios? Hoy vamos a hablar acerca de Sansón y cómo Sansón, desde su llamado, equivocó el camino al no sujetar su voluntad, su corazón a la voluntad de Dios. Perdón, dice Jueces capítulo 13 y vamos a leer de el 3 hasta el 6. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, y cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Un propósito. Sansón tenía un propósito claro y clave, y era salvar el pueblo de Israel de la mano de los filisteos. ¿En dónde radicaba su fuerza? No era en su cabellera. Este era un símbolo que describía una no apariencia, sino una marca. Nazareo desde niño, guardado para Dios. El sello que tú y yo como hijos de Dios tenemos se llama Espíritu Santo. Y cuando tú y yo estamos marcados por el precioso Espíritu Santo, tenemos un propósito claro y clave a dónde llegar. Sansón lo tenía claro y tenía todo lo que necesitaba para cumplirlo. Sin embargo, había algo muy importante que él no entendió, y era su corazón. Nunca lo sujetó a la voluntad de Dios. Muchas veces tú y yo perdemos el rumbo por no sujetar, por no entregar nuestro corazón a la voluntad de Dios. Y esto fue lo que le aconteció a Sansón. La debilidad de Sansón eran las mujeres. Este hombre, no importando que estaba en territorio filisteo, tomó mujer. Y cuando hizo esto, desobedeció, porque entró en un yugo desigual que lo sacó del propósito de Dios. Y cuando Sansón entrega su voluntad, al entregar su corazón, queda indefenso ante cualquier situación que se le presentara en el camino. Cuando Sansón descubre a Dalila, su corazón, cuando tú y yo descubrimos a Satanás, nuestro corazón, estamos quedando indefensos. Y cuando tú y yo no cuidamos nuestro corazón, como la palabra nos manda, quedamos indefensos ante cualquier ataque que el enemigo nos pueda hacer. Lastimosamente, nosotros no entendemos qué tan importante es entregarle nuestro corazón a la voluntad de Dios. Si bien la palabra voluntad significa entregar, cuando nosotros obedecemos, estamos entregando nuestra libertad a Dios, y Él hace con ella lo que Él quiere. Y dice su palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Así que es tiempo de entender que nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Tú y yo no somos dueños de nosotros mismos, porque la vida nos la dio Él y la vida la dirige Él. Tú y yo somos copilotos en cada una de nuestras vidas. Y lo que Dios evita a toda costa es lo que le pasó a Sansón. En el versículo 17 del capítulo 16. Y dice: le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me liberaré y seré como todos los hombres. No era el cabello, no era su fuerza física, no son nuestras fuerzas, no es la carrera que estás haciendo hoy en día, no es los triunfos y logros que has logrado cosechar hasta hoy. No, no es esa posición, ese estatus económico que tienes el día de hoy. No, es la presencia de Dios en tu vida. Es el precioso Espíritu Santo que te acompaña a donde quiera que vayas. Y el día que le descubras tu corazón a Satanás, el día que te dejes envolver y que dejes que Él te quite la presencia de Dios, vas a quedar vulnerable como le pasó a Sansón, y vas a ser como todos los hombres. Ya tu sello de ser diferente no va a estar. Cuando tú y yo entendemos que este caminar no es con nuestras fuerzas, y echamos mano de la promesa del precioso Espíritu Santo, se hace más ligera la carga, se hace más fácil caminar, porque no es luchando contra nuestras fuerzas ni con nuestras fuerzas. es entregando cada carga, cada dificultad, cada obstáculo. Si la debilidad de Sansón eran las mujeres, entonces Sansón debió de ir y decirle a Dios: mira, Dios, es que mi debilidad son las mujeres, entonces entrégame una hija tuya, no una filistea. Dios, es que mi debilidad es la droga, entonces enséñame a soltarla para yo poder caminar contigo. Dios, mi debilidad es la masturbación, entonces enséñame a dejarla para yo poder caminar contigo. Mira, Señor, mi debilidad es la pereza mental, enséñame a dejarla para yo poder caminar contigo. Pero Sansón no entendió a dónde lo quería llevar Dios. Para él, simplemente su fuerza estaba en su cabellera. Y cuando su cabellera desapareciera, desaparecería su fuerza. Él nunca entendió que más allá de su cabellera, quien lo acompañaba y quien quiso desde que naciera cumplir el propósito en su vida fue Dios. Y es el único que va a querer y va a buscar cumplir el propósito en tu vida y en mi vida. Una vida, un corazón, una voluntad sujetos a la voluntad de Dios es una vida que cumple a cabalidad el propósito que Dios le ha dado para estar en esta tierra. Así que hoy yo quiero que te vayas con esta palabra y entiendas que Dios es el único que te puede ayudar y que nos puede ayudar a caminar. Solos no podemos, y Él lo entendió. Él envió a su Hijo y conoció nuestra condición de hombres y entendió nuestras debilidades. Pero así como le dijo a Pablo, así como le dijo: bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hoy Dios te dice: bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y bueno, llegamos al final de Guerreros del Reino. Ha sido de gran bendición compartir con todos ustedes. Esperamos que la presencia del precioso Espíritu Santo les acompañe a donde quiera que vayan. Sintonícenos este lunes y el miércoles, hora Colombia, Perú y México, 7:30 de la noche, hora Argentina, 9:30 de la noche, y Venezuela, 8 de la noche. Yo soy su servidora, Silvia Mazo, y esto fue Guerreros del Reino. ¡Bendiciones! Espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti. Derrama tu gloria, esperamos por ti. We'll be right back. sobre ti.